agrupa las experiencias del 2011 y las del 2012, porque este año en el fondo quisimos la temática del documental abarcarla según el despliegue que tiene Valparaíso es un cuento. Entonces como que los núcleos dramáticos, en el fondo las secuencias, se van armando en base a las locaciones, a los lugares, a las sedes donde se realizaron las funciones, en el fondo. Entonces podemos ver públicos variados según el lugar, podemos ver las reacciones de la gente alrededor, por ejemplo, cuando se realizan las actividades en espacio abierto. Tenemos también entrevistas de como de los eso, dueños. Cuéntanos, ¿a quiénes han entrevistado hasta ahora que han prestado, digamos, su mirada, su voz, han colaborado para la realización del documental? Aquí que la Caro me ayude un poquito con los nombres, pero está el administrador del Teatro Montalegre, Claudio Rodríguez. Saludos, Claudio. Saludos a Claudio. También la coordinadora de la extensión de la Cineteca Nacional, de la Universidad Católica. Verónica Muñoz. Tenemos al director de la escuela Alemania, Hernán Saavedra. Claro, hay una secuencia muy bonita ahí con la escuela Alemania, porque el año pasado, durante Cuentos Consentidos, se inauguró la sala de Hermanos Grimm. Este año, en enero. Este año, perdón. Todavía estamos en el 2012. Todavía estamos en el 2012, claro. Pero es que ha pasado tanto tiempo ya desde esa experiencia, entonces... Impresionante eso, ¿no? Han pasado tantas cosas entre medio. Cosas, sí. Claro, entonces se ve ahí en el fondo también desde la inauguración de la sala Hermanos Grimm hasta ahora el funcionamiento de la sala. Los niños, en el fondo, hay planos impresionantes donde están todos los niños súper atentos a los cuentos. Una sala gigante que en el fondo... Ojalá que esta experiencia, documentar esta experiencia, sirva también para que otros colegios habiliten nuevos espacios para la escucha de cuentos, espacios multitaller en el fondo. ¿Sabes que a mí me llamó la atención? En la versión de este año en la Escuela Alemania, después que tuvimos una función, estaba la televisión, estaba TVN. Y sí, entrevistó a los niños qué les parecía y les preguntaron si se acordaban de algún cuento. Y se pusieron a contar todo el repertorio prácticamente los niños a la cámara de TVN. O sea, realmente una motivación... Bien, no, grande, ahí estuviste, Claudia. Fue impresionante ver, no sé, una sala repleta, la sala Hermanos Grimm, repleta de niños, no sé, 300, 200, y todos atentos, escuchando los cuentos. Una muy bella experiencia. Claro, hemos subido capturas de esos planos en el fondo a internet, y los comentarios de la gente es como la impresión que se llevan de ver a tanto niño dentro de una sala tan concentrado a la escucha de cuentos. Y eso también va a ser parte, también todo este trabajo de Al Amor a la Palabra, ¿no? De base. Sí, también justamente este documental, la idea es que sea un nuestra ofrenda al proyecto de amor de la Palabra. Una piedrita más. Es una piedrita más que se suma. No en el zapato, sino en el muro, ¿verdad? En el muro, claro. De la página web. ¿Cómo se llaman Facebook. Esto? Ah, esa ofrenda, sí, las piedritas como que se ponen zapateros, sí. Cuando arma, claro. Sí. ¿Cómo se llama? Apachatas, que se va montando una piedrita sobre otra, como ofrenda en el camino. Tal entonces, cual. Cuando vamos caminando, justamente vemos estas señas, porque también nos indican que hubo antes otros caminantes. Oye, Pame, tírate al agua. ¿Cómo qué fecha más o menos crees tú que la gente va a poder mirar el documental? así terminado bien. Yo creo que entre mediados y finales de enero, yo creo. Ya, vamos a tenerlo arriba, yo creo, en febrero. Porque todo esto de trámite subirlo también tiene su poco de tiempo, así que sí, nos vamos a comprometer en febrero para que la gente ya pueda mirar el documental. Sí. ¿Y qué tal si vamos al cuento o algo más que quiera aportar del documental? Sí, tal vez solamente de comentar que en realidad los esfuerzos que estamos haciendo en dar a luz este documental es justamente para poder recrear la mirada de todo lo que se ha desarrollado a través de lo que fue Valparaíso un cuento como una experiencia, como un festival acá en Valparaíso, donde tiene muchos espacios, donde ha transitado muchísima gente, muchos niños, jóvenes, adultos, en muchos escenarios, también en la ciudad. Entonces todo eso lo quisimos plasmar y que quisimos como mostrar en realidad, como lo que fue la experiencia de Cuentos con Sentido, el documental de Cuentos con Sentido, que en realidad es bien impresionante porque dura 40 minutos y la verdad es que cuando uno lo comienza a ver no se da cuenta que efectivamente es el registro de una experiencia de taller y después de una puesta en escena en un espacio público. Y sin embargo hay una dulzura, hay una... Es conmovedor, es bien conmovedor. Es muy conmovedor. Así que, bueno, vamos a estar aquí esperando, Pame, ansiosa sí. por tu trabajo, porque además sí. está bellísimo. Hay locaciones muy bonitas que, aparte, además, hemos tratado de centrar como Valparaíso es un cuento, ¿no? La ciudad también como un otro personaje dentro de todo este relato. Que ha sido también la tónica de los dos spots, ¿no? Mm. De los dos spots de Valparaíso un cuento ha tenido esa tónica. Y vamos con cuentos. Vamos a escuchar en la voz de Moisés Mendelevich, un narrador costarricense que vive en México hace mucho tiempo y que nos trae una historia de tradición de Costa Rica, de cómo el hermano araña probó que el hermano tigre era su caballo de trote. Antú, antú, antú, manita de Congo, ajé, antú, antú, antú, manita de Congo, ajé, antú. Tigra, the bred a tigra, was the most popular animal among the girls of the town. This no like a Nancy, the bred a Nancy, because every girl he went to said she was in love with tigra. El tigre, el hermano tigre, era el más popular entre las muchachas del pueblo. Su fama de Don Juan enloquecía a más de una. Esto, por supuesto, no le podía gustar a Anansi, al Breda Anansi, al hermano Araña, porque con cuanta muchacha platicaba, le salía con el cuento de que estaba enamorada del guapo tigre. De ahí nació cierta rivalidad entre Breda Anansi y Breda Tigra, pero a Tigra poco le importaban los berrinches de Anansi. Al fin y al cabo, él era el que tenía el mechoncito blanco en la melena con el cual enloquecía el corazón de las damitas. Muchas veces, Breda Anansi trató de cortarle a Tigra el mechoncito mientras Tigra dormía, pero Tigra siempre reaccionaba a tiempo y un buen día estuvo a punto de estripar a su rival. En el pueblo vivía Takuma. Takuma tenía dos hijas. Breda Tigra se enamoró de las hijas y también Breda Anansi se enamoró de las hijas. Pues una tarde, que ya le andaba a Anansi por tener novia, se fue a casa de las muchachas para enamorarlas. Pero cuando llegó y les expresó sus deseos, las muchachas le dijeron que no, que no, que no, que no, que no, que no, que ellas estaban enamoradas del guapo tigre. ¡Ja! Les dijo a Nancy, ¡ha! You don't know who you're speaking with. Breda Tigra is my riding horse. Y a partir de ese momento, corrió la noticia de boca en boca por todo el pueblo de que el tigre, con todas sus pretensiones, no era nada más que el caballo de trote de Anansi. Y hasta los niños se atrevían a cantar por las esquinas. Hermano Tigra, se te acabó la maña desde que te monta el hermano araña. Hermano Tigra, se te acabó la maña desde que te monta el hermano araña. Tigra se puso furiosa y decidió ir a casa de Anansi para reclamarle en el terreno de los hombres. Pero Anansi, que previamente había visto venir al tigre por entre las rendijas de las tablas de madera de su casa, de repente cayó gravemente enfermo, y ahí estaba quejándose y revolcándose de un fuerte dolor de panza. «¿A mí qué me importa tu dolor?», le dijo el tigre. «¿Qué es eso, Anansi? ¿Qué pasó, Breda Tigra? Mira, no te me hagas el enfermito. Fuiste a casa de Takuma a decirle a las muchachas que yo era tu caballito de trote». «Ay, Breda Tigra», le dijo Anansi, «¿cómo se te ocurre de que yo iba a decir una cosa así de vos? Y vos sabés que vos sos uno de mis mejores amigos. Vos sabés que yo a vos te aprecio muchísimo. Pues mira, Anansi, no me vengas con cuentos. Tienes que ir a casa de Takuma y desmentirlo». Y a Nancy le dijo, ay, Breda Tigra, pero veme cómo estoy, si me estoy muriendo, me duele mucho la panza. Y se sobaba, y se sobaba, y se sobaba la panza. Mira, Nancy, no estoy aquí para otra cosa más que decirte que tenés que ir y ya. Y entonces a Nancy le dijo al tigre que estaba bien, muy bien, muy bien, muy bien, ok, ok, ok. Si quieres que vaya, yo no puedo ir así caminando porque me duele mucho la panza. Yo quiero ir sentado. Y para ir sentado necesito un estribo, una montura y un freno. Y el tigre estaba tan precisado que se fue por el estribo, fue por la montura, fue por el freno. A Nancy ensilló al tigre y se fueron por el camino. Walk slow, Breda Tigra, walk slow, le decía Nancy, despacito, despacito, que me duele la panza, walk slow, Breda Tigra, walk slow. Cuando de repente, ya cerca de la casa de Takuma, a Nancy agarró un chilillo y le comenzó a golpear los lomos al tigre, hasta que el tigre comenzó a trotar con muy buen paso. Ya cerca del portón de la casa de Takuma, a Nancy le metió un espuelazo al tigre hasta que el tigre saltó y ya adentro de la casa de Takuma, a Nancy comenzó a gritar, ¡véanme a mí, a Nancy que viene! ¡See me, a Nancy coming down! ¡See me, a Nancy coming down! Yo lo monto, Breda Tigra! Y así fue como a Nancy probó que el tigre era su caballito de trote. Desde ese día hasta hoy, el tigre, por eso nadie lo ve, está avergonzado adentro de la montaña. Y a Nancy, muerto de la risa, se queda con todas las muchachas. gathering move silently along the rain swell. The procession moves on, the shouting is over, the fabulous freaks are leaving town. They're driven by a strange desire. Unseen by the рассказ «Путешествие в мир фантазий». Bueno, el tema que acabamos de escuchar es de Dead Can Dance, con el tema The Carnival Is Over, que particularmente encuentro que es un tema increíble porque tiene mucha imagen, ¿ya? Es casi pura música y produce mucha imagen. Y quería compartir con ustedes un cuento que buena, espero que les produzca como también imágenes y una resonancia para finalizar. Y un cuento cortito, Zen. En una guerra cruenta, una de las más cruentas, donde el rey había enviado a todo ese ejército y murieron todos. El ejército completo devastado por el enemigo. Solamente él se quedó en su castillo con un súbdito que estaba aterrado al lado del rey, porque se venía acercando el ejército, ya venía entrando al reino, se venía acercando las puertas, venían entrando ya las puertas. Entonces el rey miró al súbdito y al verlo tan asustado le ordenó inmediatamente que abra todas las ventanas del castillo y todas las puertas. Él inmediatamente corrió, pa, pa, pa, empezó a abrir todo y se puso al lado de él. Se venía acercando el ejército, ya venía subiendo las escaleras y entrando a las puertas de palacio, cuando el enemigo ve al rey sentado en su trono, tan tranquilo, tan pasivo, con su cabeza apoyada en su mano y una sonrisa, que inmediatamente pensó de que todo era una emboscada, que era una trampa, y ordenó al ejército que diera media vuelta y se fuera. Entonces el rey le hizo el gesto a su súbdito para que mirara cómo se alejaba y se perdía en el horizonte el enemigo. Y le dice, ¿ves? Ellos, siendo la vastedad, te tienen miedo al vacío. Con este cuento espero que no le tengan miedo al vacío. Ese vacío es la meditación. Ese vacío es esa reflexión interna de ya no buscar afuera, sino internamente. Que este nuevo año, el 2013... comience con una nueva energía, ¿ya? Y sin tener miedo, entrando nomás a todos los rincones vacíos. Buena, súper buena. Y nos vamos despidiendo de este programa, agradeciéndole fundamentalmente, Claudia decía, hay que agradecerle a toda la gente que nos ha estado escuchando, que nos ha creído, que ha ido, que nos ha acompañado en la función, en Espacio Imaginario. Que nos ha abierto muchas veces los espacios de las escuelas, de los centros culturales, de los teatros, De las radios, las dos radios que han estado aquí puestos con nosotros ya más de un año. A todos, muchas gracias. Yo quería dar las gracias a Paulina López Muñoz, que realiza los registros. Del documental, sin la mirada de Paulina tampoco podría ser posible todos esos registros que estamos llevando a cabo. Dale las gracias también a Ingrid, que nos está acá, a Lucero, a Maja, que se está incorporando también, a Francisco Salde, que fue el mago que abrió las puertas también de este espacio acá de la radio. También me gustaría dar las gracias al Jardín Botánico, ¿no?, que hemos realizado allí, bueno, dos funciones en ese hermoso espacio del Parque Jardín Botánico de acá de Viña del Mar. Al Parque Cultural de Valparaíso y de su equipo, que también nos ha abierto las puertas ya varias veces para hacer nuestra actividad allá, y que ya nos abrieron las puertas para el año 2013. Muchas gracias a todo ese equipo también. Bueno, y a mí me gustaría dar un aviso de que este 29 de diciembre, cada día sábado, en el marco del cierre del Festival de Invasión Callejera, va a haber un enjambre de cuenteros susurrando en la Plaza Aníbal Pinto. A las 10 de la noche saldrá como una intervención callejera. Así que no se lo pierdan, creo que es una buena instancia para ir a escuchar cuentos en la noche previo al carrete y llenarse de cuentos antes de terminar el año. Ven por todas partes, ahí lo esperamos también, poniendo sus oídos al susurro, su escucha, su disposición. Y gracias, muchas gracias a todos, a Radio Cámara, a Nelson Golot, a Javier Moraga de Radio Valentín Letelier, donde tenemos nuestra casa de emisión todos los martes a las 19 horas. Y visítenos, cuéntenos lo que les va pareciendo, mándenos sus sugerencias, y ya el próximo programa, que sería el primer programa del año 2013, les vamos a contar lo que viene y les vamos a hablar de algo que les tenemos ofrecido hace rato, el concurso de cuentos. Así es que muchas gracias y hasta pronto. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix.